una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks. En esta noche de mantequilla de Tucanguil, mis hashtag mantecos, estamos listos y determinados a hablar de la mantequilla colaborativa. Dirá, estarán diciendo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso de la mantequilla colaborativa? Yo te voy a decir, chico, tú tranquilo. Estamos aquí tranquilo. A través de Radio CC 940M, con obviamente quien nos acompaña desde siempre, desde el nacimiento, Salvatore Delpi. Y que buenas, habla, buenas. ¿No? Recordando los caídos como Caro Monje, Gabriel Narváez y Carlitos. Han habido caídos. La mantequilla sigue en pie porque es como en el fútbol, hay jugadores que pasan, pero la institución perdura. Eso, la mantequilla y es más que una institución, es un ideal. Es un ideal, exacto. Eso. Ya nos han contactado desde regiones lejanas para hacer la mantequilla del pochoclo y cosas así, pero claro. Estamos negociando el copyright todavía. Sí. Nos encontramos entonces para esta mantequilla colaborativa y estamos aquí para que me ayuden. Hoy noche, yo no les voy a comentar a ustedes, sino que ustedes me van a comentar a mí qué, exacto, qué puedo hacer, porque yo me encuentro en un momento de mi vida en el cual estoy preparando y comenzando a escribir mi tesis de posgrado. Como ya sabrán los mantecos, los fervientes escuchadores y escuchantes de La Manteca, me he encontrado los últimos 2 años cursando un posgrado en Argentina sobre cine latinoamericano. Y mi tesis va a tratar sobre modelos de producción comparado, haciendo un análisis comparativo del modelo de producción ecuatoriano, para el cual tenemos nuestro especialista aquí, el Salvatore, quien obviamente estudió el modelo de producción ecuatoriano, porque en el INCINE probablemente te enseñan eso también. Sí, entre otros. Ajá. Exacto. Sí. También vamos a hablar del modelo de producción argentino, que pude estudiar durante el posgrado, y del modelo de producción francés que yo pude estudiar durante mis estudios en Francia. Entonces, combinando esas 3 experiencias, voy a hacer una tesis explicando el por qué el modelo francés es, digamos, un éxito, o sea, es visto como un éxito en la sociedad cinematográfica a nivel mundial. El modelo argentino a nivel latinoamericano igual es un ejemplo, aunque en Argentina se quejan y en Ecuador decimos, qué bestia los argentinos, qué bien que están. Entonces, también es interesante ver de dónde se lo vea. Vale recordar tal vez que últimamente el modelo chileno está desarrollándose. Han habido leyes que permitan un desarrollo correcto del cine en Chile, lo cual llevó notablemente a esa película horrible, pero esa que ganó un Oscar. Sí. Una mujer fantástica, si no estoy mal. Ya saben, los que nos siguen deberían saber que, por ejemplo, la película para ti nefasta es La Mujer Fantástica, y la que yo nunca entendí por qué ganó el Oso de Oro era La Teta Asustada. La Teta Asustada. Perdón. Sí, tal cual. Hay cosas inexplicables en el mundo del cine. Y esa es una de ellas. Entonces, bueno, también el modelo colombiano que acabó... Es interesante porque... Es bueno. De eso hemos hablado un poquito aquí en La Mantequilla, cuando hablamos de Agarrando Pueblo, ¿te acuerdas, Salva? Claro, tremenda película. Tremenda película, Agarrando Pueblo. Esa película surge de esta ley, que si no estoy mal es del 24, en Colombia, que ejerce un proteccionismo del cine nacional. O sea, para propulsar el audiovisual, exigen que el... que el audiovisual que se ve en Colombia se ha producido en Colombia también. Por eso de repente hay un boom de telenovelas, porque se permiten esto, se da por ley. No es un milagro que las cosas se den en este mundo. Claro. Y claro, finalmente el modelo ecuatoriano. El modelo ecuatoriano de producción que es limitado, es naciente. Yo diría, me atrevería a decir que era cuasi inexistente antes de... Sí. Antes de Rata, Ratones y Rateros, aquí, antes de Rata, Ratones y Rateros, se hacían películas, había cine, pero no era mayor cosa, ¿no? Claro, o sea, eran cineastas puntuales, así, uno que otro que lo hacía. Eso hablamos, ¿no?, en el especial, cuando hicimos este especial dedicado a Camilo Luis Uriaga, ¿no? Él era uno de los pocos que realmente... Así de cine antes de aquí. Y antes, como dices, Ratas, Ratones ya marcó, sí marcó como un antes y después, ¿no? Entonces, pero sí, como dices, antes de realmente la producción, igual no. Ahora igual como que se está bien o mal, si es, yo creo que comparado a qué sé yo, a hace dos décadas, yo creo que la juventud, por así decirlo, sí toma en cuenta esta más como una opción de carrera, ¿no? Creo. Esto es algo que así analizo medio superficialmente, tal vez, pero yo creo que sí lo tomo más en cuenta comparado hace unos 20 años. ¿No? En efecto. Yo creo que hace 20 años era... era realmente ni siquiera estoy seguro que existía la carrera de estudiar cine en Ecuador. Claro. Uno no estudiaba cine aquí, se iba a Francia, se iba a España, Argentina, países... donde el cine ya estaba desarrollado, porque al final, ¿qué profesional del cine había aquí que podía darte una clase en cualquier universidad? ¿Me explico? O sea, sí. O sea, es difícil, porque aquí hasta, yo diría, hasta el 98 justamente, muy pocos vivían del cine, y de hecho muy pocos viven hasta hoy en día del cine. Sí, realmente los trabajadores del audiovisual... trabajan en publicidad, trabajan en televisión. Exacto. Pero decir, yo quise tener un profe de guión, era impensado hace 20 años. Sí, o sea, como dices, igual, claro, ¿no? Los profesionales del cine aquí igual se tienen que manejar con publicidad, qué sé yo, diseño gráfico, algunos los que saben hacer, como son varias cosas, ¿no? Que van. Uh-huh. Otros entran en el dominio del internet, un poco lo ha hecho nuestro querido Carlitos, ¿no? El Carlitos Carrasco, que él es un miembro casual de la mantequilla, digamos. Entonces, él sí tiene que depender sí o sí de otras plataformas. Y si quieren vivir de eso, es decir, tener una entrada regular de dinero, ahí sí tienen que desarrollar bien, qué sé yo, algún canal fijo en YouTube o tener una cartera fija de clientes, ¿no? En esto del freelance, porque así vivir exclusivamente, qué sé yo, de que estés sacando tus películas y de ahí, qué sé yo, ganar lo suficiente para vivir de eso hasta que sacas la otra película, como me imagino de ser Nolan o Tarantino, eso realmente es un poco complicado. O sea, solo veamos el caso, ¿te acuerdas de Sumergible? O sea, ya que he estado recientemente en salas, de que Alfredo ya no estuvo aquí. Ese proceso ha sido durante años, ¿no? Entonces imagínate, hasta estrenarla, él tiene que vivir de algo más, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, que es un sistema realmente que está naciendo y que tiene bastantes límites, ¿no?, comparado a los que un poco tú has mencionado. Yo creo que el caso de Colombia es muy bueno citarlo, porque ya inclusive hace algunos años, ¿no?, Colombia exporta sus series, sus productos y realmente arrebosa de producciones, por así decirlo. Entonces, Argentina, igual como decías, no ha estado presente, ya se llevó un Oscar con El secreto de sus ojos, Relatos salvajes estuvo cerca de hacerlo. Entonces, como que tienes un cine que se torea con los grandes, por así decir. Entonces, sí, o sea, aquí realmente es un campo de batalla. todo lo que es buscarte un financiamiento, cómo poder pagar bien a un crew, que un crew tenga buenas condiciones, es todo una... Digamos que aún ahí hay bastantes rasgos del cine guerrilla, ¿no? ¿Cómo te las vas a arreglar? Claro, ese término del cine guerrilla es un clásico del cine tercermundista, digamos, de aquí y de la región. ¿Tú crees que en Argentina ya salieron de eso, del cine guerrilla? No, en Argentina se hace mucho de eso, pero el cine que, o sea, tienes como en todo lado, yo creo que en todo lado hay este término del cine guerrilla, pero la cosa es que en Ecuador prácticamente solo hay eso. Entonces, pues en Argentina ya tienen un modelo de producción donde pueden tener grandes producciones, donde en el cine todo el tiempo tienes películas argentinas. Aquí es de vez en nunca que vas al cine y te encuentras una película ecuatoriana. Claro. Entonces, claro, se vuelve más un evento, o sea, no es algo común. Claro, exacto. Por ejemplo, en Francia es normal que tú vas y tienes la peli francesa del mes o qué sé yo cuántas. En Francia producen como 800 películas anualmente y de hecho por ley en cartelera tiene que haber al menos 35% de cine francés en cartelera. O sea, si tú tienes una sala con 10 salas, tienes que poner 4 porque no puedes poner 3 y media. Así que tienes que poner 4 salas con cartelera francesa. Claro. Es que igual el cine francés, bueno, ya hemos ido pasando esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero conforme a lo que tú nos cuentes, mijo, pero claro, no tiene ya su historia. El cine francés igual tuvo sus etapas, ya lo hemos hablado, etapas muy importantes que influyeron en el cine, en la historia del cine de por sí, ¿no? Esto de la nueva ola francesa, les tuvimos ese episodio que lo pueden encontrar en @lamantequita de tu canal en Facebook. Teníamos esta época de cine súper literario en Francia, súper romántico. Entonces, a lo que voy con todo esto es que es un cine que ha tenido sus etapas, su madurar, que ha ido ganando espacio, que es algo que hace parte igual de la cultura allá. Aquí aún eso no hay, ¿no? O sea, no es un cine que tenga tanto peso histórico. Igual no es que hace tanto, o sea, la gente, digamos, se va al cine el fin de semana, pero obviamente no se va a ver una peli tal vez más yankee, pero así, una cultura así de un cine nacional realmente. Claro, es que no está, es que justamente hay estudios, tengo un par de estudios aquí guardados, de gente que estudia el público. Hay estudios sobre el público, entonces, yo tengo uno de Argentina, ¿no? Pero tienes... El problema es que, y en la mayoría de casos en Latinoamérica, el público sí iría a ver cine nacional si es que hubiera la opción. Ajá. El problema es que aquí las salas no, tampoco les interesa, entonces... Eso es algo que habíamos mencionado anteriormente en otros programas. Claro. Entonces, problemático. Yo creo que... estructurémonos. Cuéntanos, Alba, verás... Hagamos este ejercicio. Si tú quieres hacer una película acá, ajá, y ya tienes tu guión, es un buen guión, ajá, el del Manavita, vamos a decir, yeah. El del Manavita que sale al mundo, ¿qué opciones de financiamiento tienes para hacer tu película? Esa es la buena, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que en mayoría... tomando el ejemplo igual de esta que recién se estrenó, esta sobre, ¿te acuerdas que, bueno, fuimos cuando estaba Carlitos, que era sobre la vida de Sucre? Esa peli recurrió más a buscar financiamiento privado. Entonces, yo creo que es actualmente a eso lo que un realizador tiene que apuntar. O sea, por un lado, buscar financiamiento privado. Por ejemplo, esta peli, la que era sobre Sucre, ellos hicieron una alianza con una empresa aseguradora que les financió bastante de la película y tuvo una importante presencia en el estreno, en la promoción de la película. Entonces, ahí yo creo que el tema es las opciones. Ahí realmente es como tú un poco igual mencionabas en programas anteriores, es tener un espíritu bastante emprendedor, ¿no? Buscar alianzas, y yo creo que varias alianzas. Porque si al menos tienes un guión y quieres tener un buen presupuesto, no solo para el tema de, qué sé yo, de los equipos que vas a usar o, qué sé yo, la post, pero también para, bueno, hace parte de eso para poder pagarle bien a tu equipo, ¿no? Y no pagarle miserablemente. ¡Con pinchos! ¡Dilo! ¡Con pinchos! Entonces, yo creo que ahí tienes que ver varias fuentes de financiamiento, o sea, no te puedes quedar solo en... Entonces, y eso puede ser, puedes ideártelas, ¿no? Por ejemplo, tienes esto del product placement. Eso puede ser una opción, o sea... Claro, también. De acuerdo al tema, por ejemplo, digamos que es, ya llevamos a la pantalla la peli del Manavita, ¿no? Y te acuerdas que introducimos en la trama la sal prieta. Entonces, imagínate, haces un product placement de las mejores sal prietas de Manaví. Les haces un concurso, les dices, vean, esta peli va a ser la bomba. Y sus sal prietas se van a dar a conocer no solo en el país, pero en toda la región, así seamos ambiciosos, ¿no? Y entonces, esa es una opción, ¿no? El product placement, para los que capaz no conozcan el término, es que ustedes, no sé, lo han de haber visto en cualquier película de Yankee, cuando ven a alguien, un hijo, tomarse una Coca-Cola. Un gran no es ejemplo, es, un gran ejemplo es en la película con Jim Carrey, The Truman Show. Ya. Yeah. ¿Te acuerdas que al inicio Jim Carrey está tranquilo en su cosa y la... ¿Qué era? ¿No era la esposa? Era la esposa. La esposa agarra y dice, Cocoa, ni sé cuánto. Y como... Ya. Yeah. Es que no recuerdo haber visto. Hijo, no estoy seguro. ¿Qué leías visto de Truman Show? Entonces creo que iban entendiendo. No sé, si ustedes ven al personaje, qué sé yo, hacerse una Cocoa y ahí ven una marca conocida, eso no es que está gratis. Eso, la marca de esa empresa de Cocoa le está pagando, le está dando plata a los productores para que su marca pueda estar ahí. ¿Le encontraste? Sí, ya la encontré, estoy buscando el momento exacto. Ya está. A ver, vamos a... Para los que nos ven en Facebook Live, ajá, van a poder ver un ejemplo clásico de product placement. A ver, vamos a share screen, share sound... Aquí estamos. Sí, ahí nos vemos bien, ¿no? Ahí está Pepa. You can't stand me. That's not true. Why don't you let me fix you some of this new Mo cocoa drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Who are you talking to? I've tasted other cocos. This is the best. What the hell does this have to do with anything? Tell me what's happening! Well, you're having a nervous breakdown. That's what's happening. You're part of this, aren't you? ¿Nunca has visto The Truman Show, Salva? No lo he visto. Ahorita verás, te dejo de tarea. Tienes que verte The Truman Show. Es como Matrix, pero más real. Oh, ya. Recordando que recomendamos Matrix esta semana. Sí. The Truman Show podría ser una gran recomendación y es como Matrix, pero en otro nivel. En otros, ya. Ajá, ya no es. Ya, o sea, te va a gustar. Yo pensé que ya lo habías visto. Truman Show es un clásico. No. Y juegan con esto igual de product placement, así como. ¡Coco o coca! Y aquí es interesante porque. Y aquí inclusive es como que más foco en el product placement. Porque tienes otros casos que es como que más sutil, tal vez. Claro, ¿no? Normalmente aquí, inclusive quieres. Inclusive ella lo sutil. Describe, ¿no? Claro, normalmente describe. Quieres que sea sutil, pero es que sí sabes de qué se trata la historia de Truman Show. No. Verás, Jim Carrey nace y desde que nace toda su vida está filmada. Le ponen una nanocámara en el nervio óptico, cosa que siempre tiene su punto de vista subjetivo. Ponen cámaras escondidas en todo lado. Y toda su vida es un reality show, ¿ya? Entonces, toda la vida de Truman, que es protagonizado por Jim Carrey, es filmada y es guionizada. Todo está pensado lo que le va a pasar, ¿ya? Y es como el reality preferido de todo el mundo, es el Truman Show, porque es un reality de verdad. Porque el man está viviendo una vida ficticia. Le armaron todo un set, pero gigante, de kilómetros, para que el man viva en una ciudad entera que está... Todos son actores menos él. Y él estaba ahí desde bebé, entonces, pero... Claro, desde bebé, desde el primer día, desde que nace. Entonces, toda su vida es un caso, entonces es súper interesante. Y claro, eventualmente le castean a la que vimos, a la rubia, para que sea su mujer, y eventualmente le hacen que se conozcan, y se casan. Y claro, y mitad de todo, esto es un programa que supuestamente se ve en televisión. Entonces, hacen un product placement súper batracio como para criticar el product placement. Como que mira, aunque lo haga sutil, se va a notar. O sea, como claro, que... igual está ahí así. Oye, pero eso me parecía genial. O sea, la historia es... Es brutal. Sí, es una gran idea. Metiste el bichito. Tiene un poco cositas, tal vez, como WandaVision, igual, ¿no? Tal vez. Que... Claro, va por ahí. Pero aunque es... Wanda era para, de una cierta forma, tal vez superar su. Ya hemos visto, ¿no? El porqué, ¿no? Su dolor, pero ella armaba toda una ciudad, ¿no? A su gusto. Solo que, a diferencia de ella, realmente el más los tenía cautivos a todos, ¿no? Aquí tú me dices que hay actores y todo. Claro, pero no, esto es brutal, o sea, y es una película del 98, o sea, date cuenta, es una película difícil de hacer porque requiere un set gigante, y claro. Bueno, realmente igual la actuación de Jim Carrey es súper buena, es de las pocas, pero hay algunas, entre otras de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de las películas serias de Jim Carrey, y siempre que es una película seria le sale demasiado bien, cosa que te preguntas ¿por qué? ¿Por qué hace películas de comedia? Oye, sí. ¿Y sabes qué es interesante? Justo, mira, sale un año antes de Matrix. Me dices del 98. Claro. Matrix fue 99. Ajá. Entonces, eso está igual llamativo. Bien, entonces después de esta paréntesis que les hacíamos a quienes nos escuchan, ahí tienen una sugerencia de pelis si es que no la han visto como yo. Bueno, ese podría ser una alternativa, ¿no? Esto del product placement. Y yo te diría, o sea, yo buscaría en varias fuentes de financiamiento, porque para que tengas un buen financiamiento difícil que en hoy en día alguien te dé así, claro. Te diga, ya, yo te voy a dar para... toda la plata. Toda. Para hacer la comparación, es como en el fútbol. Tienes que, básicamente aquí somos como el Manta, tienes que llenar tu camiseta de sponsors para tener un equipo competitivo. En el cine de Oviedo tienes que llenar tu genérico de sponsor, de product placement, de todo lo que puedas para obtener dinero. Otra opción que estaba pensando, mijo, además de este tema de los sponsors, que sea una mega coproducción. O sea, ustedes apuntarán a fondos internacionales, qué sé yo, Colombia, México. Mismo el ejemplo... Con España se hace mucho. Con España. Acuérdense, la película Rabia de Sebastián Cordero tiene fondos mexicanos, tiene una actriz colombiana. Entonces, igual ustedes yo creo que pueden lograr... tener varias fuentes de financiación, que sea una coproducción de varios países, sí también tienen diferentes nacionalidades en su película. Por ejemplo, esto puede darse, tienen una actriz, se consiguen una chévere actriz colombiana. Boliviano. Pregunta, Salva, te doy un ejemplo ya. Ajá. El espíritu de mi tesis. Por ejemplo, en Francia tú puedes pedir financiamiento a los municipios. Tú puedes decirle al municipio de Rennes, por ejemplo, le dices, oiga, yo quiero filmar mi película en su ciudad. Y como todo el mundo siempre quiere filmar en París, al municipio de París tú tienes que pagarle para filmar ahí, ¿ya? Ya. Pero el municipio de Rennes te paga porque filmes ahí. Ah, o sea, los lugares más chiquitos, más rebuscados, donde no hay eso, que quieren atraer turismo o lo que sea, puedes conseguir financiamiento directamente de una región y puedes conseguir de diferentes niveles. Es como decir, allá tienes el gobierno de la región, por ejemplo, la región Bretaña, y el gobierno central de Rennes, que es solo de la ciudad, del municipio, ¿no? Entonces, es como aquí, tú podrías, en teoría, para hacer la comparación, tú podrías pedir plata a la prefectura del Oro y a algún municipio chiquito para filmar ahí. ¿Tú crees que eso aquí hay cómodo o no? Yo creería que no. Ah, sí, o sea, hoy en día yo creo que es muy difícil que te vayan a dar, que una alcaldía o una prefectura, como dices, hoy en día yo creo que es muy difícil, o sea, primero por la situación económica, de ahí temas X, igual, el tema salud, etcétera, etcétera. Y bueno, digámonos que estemos en una, pongámonos la hipótesis, ¿no? Que estemos en un auge económico y que todo esté muy bien. Aún así. Aún así, yo creo que justamente como decíamos, digamos que tú vas donde X, el prefecto del Oro, como decías. Como no hay esta cultura del cine, yo creo que es muy difícil que igual, yo creo que es más difícil que te suelten plata para una película que como lo harían en Francia. Claro. Es el tema de que hablábamos, ¿no? En Francia ya hay este peso histórico del cine, hay un cine desarrollado, es un cine que mundialmente es muy importante. Entonces, yo creo que es más fácil que allá accedan a darte, ¿no? X funcionario público. Pero aquí igual eso le veo complicado porque justamente en estas zonas, ¿no? En estas zonas de la costa, zonas que, por ejemplo, no son tan citadinas como aquí diríamos, como las grandes ciudades, realmente, bueno, les puedes apuntar al lado de decir, mire, vamos a publicitar, a hacer fotos turísticas, venderle un poco por ese lado. Pero sigue siendo zonas que a veces no hay tanto la cultura del cine, capaz porque no hay cines, o no es tu primera preocupación que haya una película que se filme en tu ciudad, ¿no? En muchas regiones aquí costeras, qué sé yo, la preocupación es salir a ver el pan de cada día, por ejemplo. Entonces, todos son muchos factores, ¿no? Entonces, yo diría que aún estando en una buena situación económica, etcétera, etcétera, yo creo que sería complicado que te suelten por este punto, por el tema que no es tan fuerte la cultura de un cine nacional. Claro. Porque yo creo que un prefecto aquí te diría, ya hágame una peli como los Avengers. O sea, no necesariamente, pero porque usualmente, ¿no? Porque obviamente pasa que no. Es gente un poco más culturizada la gente que llega, digamos, de esas instancias y te dice, bueno, o sea, sí, quiero, pero quiero, yo qué sé, quiero tres planos de lo lindo que es Cuenca, la prefectura de la Soy, o cosas así, o sea. Entonces tú, por eso yo me reía cuando en el cineclub de Rennes, en la universidad, yo les mostré qué tan lejos. Claro, sí, esa historia es buena. Cada semana alguien mostraba algo, ¿no? Y claro, los mexicanos traían una película mexicana, y yo dije, ¿qué película ecuatoriana voy a traer? Yo quería traer Ratas, pero no tenía, ¿cómo se llama? Subtítulos de francés. Entonces, espérate, ¿sabes qué? Vámonos a la pausa. Ah, ya. Entonces, volvemos después de estos mensajes. ¿Que no tiene subtítulos la pausa? La pausa tampoco tiene subtítulos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tucanguil. Estábamos hablando en este caso de cine ecuatoriano, cine francés, cine argentino, haciendo un análisis comparativo. Y claro, ¿no? Yo les contaba que hay, por ejemplo, en Francia, puedes conseguir financiamiento para las películas a través de las regiones, prefecturas, municipios, alcaldías. Todo el mundo es, o sea, digamos, el municipio de Quito te dice, ve, para que tu película se haga en el centro histórico promocionando el turismo en Quito, te pago tanto. Y tú, porque si no, tú agarras y la vas y la firmas en el centro histórico de Cuenca, que capaz te ofrece algo más. Claro. O sea, la idea es vender tu producto en ese sentido, o sea, la visibilidad que vaya a tener tu película. Eso por un lado. Entonces, les contaba que cuando yo presenté Qué tan lejos en el cine club de mi universidad en Francia, muchos compañeros me dijeron que parecía financiada en su integralidad por el Ministerio de Turismo. Buen dato. Eso es buen dato. Claro, porque al final allá es súper común, allá es común que las regiones y eso financien. Y al final es una película donde hay un montón de paisaje, hay un montón de eso, que parece totalmente financiada por el Ministerio de Turismo. Claro, y recalcar que aquí siempre ha tenido esto del juego de la fotografía, ¿no? O sea, que a veces es lo que faltaba, falta el guión, falta cosas. Y tiene una gran fotografía, entonces se podría decir eso, ¿no? que a veces muchas películas van a aparecer financiadas por el Ministerio de Turismo, y no necesariamente es eso, no es porque aquí el cine está más enfocado a dirigirla, a la dirección de fotografía a veces, ¿no? Antes que al guión. Entonces ese es un aspecto que interesante, ¿no? La reacción que tuvieron tus compañeros, ¿no? En el tema ese de qué tan lejos. Exactamente. Pero, y mijo, entonces, por ejemplo, en Argentina, allá se da igual esto de por ejemplo, buscar financiamiento, qué sé yo, en Buenos Aires, digamos, ¿cómo sería? En Argentina puedes buscar financiamiento de justamente las regiones también, en Buenos Aires no tanto, porque todo el mundo filma en Buenos Aires. Pero si tú te quieres ir a filmar al Chubut, que es al sur, así en una región donde no hay una gran producción cinematográfica y que sí es turística, sí puedes conseguir financiamientos para eso. En cambio, lo que pasa es que en Argentina está, tal vez, en Francia está manejado, pero no está tan estandarizado. O sea, tú puedes pedir como persona natural eso para tu película. En Argentina, para tú poder pedir financiamientos a las regiones, tienes que estar asociado obligatoriamente a una productora o a una televisora. Porque las televisoras, o sea, lo que pasa es que en Argentina se aseguran, digamos, intentan asegurar que la película que hagas no se quede en YouTube. Ya. Entonces, intentan, te dicen, ve, para darte la plata, uno de los requisitos es que tú estés asociado a un medio de difusión, así sea uno chiquito, así sea una televisora provincial que solo hay en tal provincia, pero que alguien la va a pasar tu película, porque si la van a hacer por hacerla, no tiene sentido. Claro, sí. Entonces eso es o sea que de alguna manera haya más posibilidades que la vea un mayor número de público. Claro, y eso igual, eso es muy recurrente en Argentina y en Francia, el hecho de que las televisoras tienen obligación de producir cierta cantidad de material audiovisual nacionalmente al año. O sea, no puedes solo ponerte una televisora y solo pasar material gringo todo el tiempo. Solo pasar a Toretto. Exacto, o sea, imagínate. Las veces que han pasado Toretto aquí en X canales, como que mi hijo. Exacto, te pones eso y pones, bueno, vamos a poner 6 horas de Malcolm, Rápido y Furioso, Harry Potter, y volvemos a 6 horas de Malcolm. No olvides Transformers. Y Transformers, o sea, allá sí te piden un cierto grado de producto audiovisual nacional. Uh-huh. O sea, es mira, parte, o sea, de tu obligación, digamos. Aquí, o sea, gente que te dé el contenido lo hay, o sea. Solo que, claro, a veces los productores se tienen que ir a ¿cómo se dice? A las a las plataformas de YouTube, otras plataformas, porque no tienen la apertura aquí los canales, o están a veces los mismos guionistas de hace años. Un profesor mío de guión decía, esos viejos dinosaurios, así, que le sacan las mismas novelas, que realmente claro. No... O sea, por un aspecto, a veces son simpáticas, ¿no? No digo que no, pero en un aspecto audiovisual realmente no hay una búsqueda. Y por el lado, siempre recordar que el audiovisual es algo que puede formar educar a la gente, formar el sentido crítico. Por ese lado tampoco se busca mucho, ¿no? Lamentablemente. Entonces sí sería bueno hacer un llamado a los canales, a que estén más abiertos a las propuestas que les hacen los jóvenes guionistas de aquí. Hay gente muy talentosa, hay productos muy buenos que salen, o sea, y no solo en cortometrajes, o sea, yo veo muchos algunos suelo ver con frecuencia de compañeros míos que están trabajando, ex compañeros míos, perdón, que están trabajando en tal guión de una serie, en tal guión para un mediometraje. Entonces, imagínate, eso tranquilamente podría darse en un canal, ¿no? Solo que no hay la apertura, ¿no? Entonces eso es sad. Es bien sad. Sí. Y allá sí ya sabemos de memoria lo que hace Toretto, lo que no hace. Sí, no, ya Toretto está anclado en nuestras vidas. Sabemos que lo más importante es la familia, como decía Stitch o Hannah. Y respeto, acuérdate. Uh-huh. Sí, sí te acuerdas, sí he mencionado en esa escena, la escena de, para hacerles una pequeña paréntesis graciosa, cómo empieza Fast and Furious 8. Entonces Toretto está en este bonito, creo que es el balneario, el puerto así en Cuba, muy bonito, uh-huh. Muy bonito. Y se manda una carrera con un cubano, y bueno, Toretto coge, va, el carro se le empieza el motor a incendiar, no tiene vidrio, él gana en retro. Gana en retro. Gana de retro. Sí. Con el carro en fuego, o sea, a él no le pasaba nada. Gana la carrera, gana la apuesta, y el mijo lo que le dice es, toma el carro. Y Toretto, recuerden siempre, él no quiso el carro, él solo quería el respeto. Respeto, y le devuelve su pendejada. Sí, tal cual. Entonces, bueno, cerrada la paréntesis. Sí, pero sí. Imagínate, yo creo que yo creería que algo cobró por filmar en Cuba, por ejemplo. Debe ser. Porque esa toma la puede filmar en Puerto Rico, la puede hacer en Venezuela, la puede hacer acá en Manabí. O sea, claro. Cuando la producción de Fast and Furious agarra, no es un azar que dicen vamos a filmar esto en Cuba. Claro. No es un azar que vamos a filmar esto en Río. Chévere si podemos, pero si no... Ellos son una productora gringa, les da igual en qué pueblo tercermundista están filmando. O claro. Sea, lo hacen el que mayor lo ve. O sea, imagínate la propaganda turística para Cuba, porque si hay unos planos así medio turísticos en esa... Sí, sí, sí. En esa escena. Uh-huh. Y no es un azar. Uno creería que, qué bonito, solo son planos bonitos. No, probablemente el gobierno cubano, para tener más turismo, uh-huh. Dijo, ve, filma esto en Cuba. Claro, ¿no? Y imagínate tener a Toretto en tu ciudad, no es cualquier cosa. Ajá. Entonces, claro, ¿no? Eso es una opción, ¿no? Apuntar a buscar financiamiento por ese lado. Entonces, claro, a veces, claro, ¿no? Bueno, tú escribes tu guión en base, uno puede escribir un guión en base a lo que quiere contar, en base al personaje, etcétera, etcétera. Pero también tienes que saber tener un equilibrio y adaptarte y saber qué es lo que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, eso es un punto positivo, qué sé yo, si estás haciendo un road movie o una película. ¿Te acuerdas de esta peli, mijo, que era de estas pelis que se llaman como la peli Babel? Es una peli, ¿cómo se dice? Las historias cruzadas. No es Acuario, es pelis... cuando están formadas por varias historias diferentes que no necesariamente están conectadas, pero sí. Uh-huh. Eso pasaba en Babel o también Amores Perros. Ajá, películas pasa. Coral, así. Coral. Uh-huh. Como Diego Coral, que nos visitó, el director de la Cinemateca. Así mismo. Y está de invitarlo de vuelta, a ver qué se cuenta. Sí, ya. Hay que hacer un segundo episodio. Tú, bueno, si tienes una peli coral, un guión que, digamos, escribieron un guión que se desarrolla un poco en Quito, otra parte en Lima, y otra parte, no sé por qué, en una ciudad en África. Pueden jugar por ahí cómo conseguir el financiamiento. Entonces, con su misma historia, en base a su historia, ustedes pueden conseguir un presupuesto, ideándoselo. Uh-huh. Esa es otra, ¿no? Esa es otra de lo que nos abuela. Entonces tienen el product placement, tienen esto de un poco jugar a mostrar el lugar, ¿ya? Y era lo que estábamos hablando en el punto de las coproducciones, ¿no? Si hacen, fíjate, eso pasaba en Rabia, ¿no? Tenías una actriz colombiana, el actor, si no recuerdo mal, protagonista era mexicano. Sí. Se filmaba, la historia se desarrollaba en España. Entonces, hay formas, hay múltiples formas. Exacto. En esos puntos. Esas coproducciones son un ejemplo claro de cómo funciona eso. Entonces, sí. Eso es la cosa, es que yo creo que, y aquí va la hipótesis de mi tesis, ajá, es que yo creo que todo eso pasa por la legislación. O sea, en Francia no necesariamente, pero tienes lo que te decía de la cuota de pantalla, que aquí no hay. Uh-huh. Aquí hay una cuota para las radios, por ejemplo, que tienen que pasar cierta cantidad de música nacional. Pero no te dicen ve 35% de las salas, porque no es de las carteleras, eso es fácil. De las salas, si tú tienes 10 salas, tienen que estar pasando 3 salas cine ecuatoriano, todo el tiempo. Entonces eso facilitaría, porque al final, para cumplir la norma, los cines producen cine para tener el negocio redondo. O sea, al final les conviene producir, ajá, para tener algo que pasar y estar en la ley. Eso es lo que se da un poco en Colombia. Claro, en Colombia es diferente, porque en Colombia hasta pusieron, aquí intentaron hacer algo parecido bajo el gobierno de Correa, que era que tal porcentaje de actores era para publicidad y televisión solamente. Era para el desarrollo audiovisual, no necesariamente para el cine. Tenían que ser profesionales nacionales y ser filmado aquí. Entonces, pero en parte ¿no crees que eso de una forma u otra sí ayudó un poco? Porque acuérdate que en esos años sí hubo un auge del aumento de películas. O sea, no solo en el tema, si hablamos de televisión y de... Claro, es que eso tiene un efecto, digamos, cascada, porque al final, ajá, como decíamos, los profesionales del cine, trabajamos, lo vivimos en la publicidad. Ajá. Entonces, si tú tienes más trabajo en publicidad, eso te va a permitir hacer cine en algún momento. Claro. O sea, es así, porque la mayoría viven de la televisión o de la publicidad, y su, digamos, su pasión es el cine. O sea, hacen aparte el cine, aunque lo hagan a pérdida. Y muchos lo hacen a pérdida. O sea, la mayoría de películas de aquí no recuperan para nada su inversión en entradas de cine. Claro. Sí, porque yo sí ahorita pensaba, ¿no? Fue esa época alrededor de 2013. Sí, sí. En 2012 sí hubo más, había más estrellas. Igual en 2016 hubo una reforma a la ley audiovisual acá. Digamos, no la ley audiovisual, pero la manera en que tú puedes obtener financiamientos. Porque antes tú pasabas por el Ministerio de Cultura. Desde 2016 existe el Centro Nacional del Cine, donde tú puedes acceder a algún tipo de presupuesto, puedes decir... no tienes tantas ayudas como tienes en Francia. Por ejemplo, en Francia tienes ayuda a la escritura. La ayuda a la escritura, claro, es, tú puedes pedir, creo que hasta 5.000, 6.000 euros cuando tienes un sinopsis de una página. Mandas tu sinopsis de una página y dices, esta es mi idea de guión. Si les gusta, me dan unos 5.000 euritos y yo con esos 5.000 euritos vivo durante unos 4 o 5 meses. Ajá. No tengo que estar trabajando en lo que sea que esté trabajando. Y me dedico a escribir ese guión, a desarrollar un guión durante 5 meses, y me vuelvo durante 5 meses desarrollador de guión. Imagínate con una sinopsis, ¿no? O sea, pero claro, ha de haber, yo creo que ha de haber bastante demanda, ¿no? Aplican un montón de gente. Metamos ahí la sinopsis del Manavita. El Manavita también. O sea, igual, bueno, igual aplican un ligero proteccionismo porque para aplicar a todo eso tiene que aplicar un francés. Ya. O sea, por ejemplo, tú puedes. Dijo yo de realidad, ¿ah? ¿Eh? Tú eres francés, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Ahí tenemos la fuente. Ojo al dato, ojo al dato. El canal. Exactamente. Ojo al dato. Entonces, ahí nos financiamos la mantequilla para unos 10 años, digo nomás. Ya ves. O también te acuerdas, todos están pendientes en expectativa de qué es del guión de la inmortalidad del cangrejo. De la inmortalidad del cangrejo. Ahí está medio en pausa, tengo que hacer una tesis. Entonces, hay que dar medio en pausa. Por otro lado, tenemos acá mecanismos que han surgido que no son. O sea, que no son tan efectivos, pero que medio funcionan. Por ejemplo, Salva, ¿qué otra opción tenemos acá para financiar la película dentro del público? O sea, obviamente no tienes una ayuda de escritura, nadie te va a decir toma plata para que escribas un guión. Pero acá estaba pensando en algo, ya me olvidé. Acá tienes igual una. Muchos lo que hacen es el crowdfunding. Claro, el crowdfunding, pero eso es, ya, eso es, en todos los países hacen crowdfunding, eso no me ayuda en mi análisis comparativo, Salva, o sea, eso es algo que hay en todo lado. Tú dices otras fuentes, ya. Entonces, claro, o sea, ¿qué fuentes públicas te puede proporcionar el Estado para hacer una película? Acá igual tienes algunos fondos concursables. Ajá. Notablemente en el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional del Cine. Lo malo es que medio que te, o sea, es raro porque te imponen la temática o algo así, y eso pasa también en Argentina en algunos casos. Por ejemplo, yo veía hace unos 2 meses, estaba mirando así lo que había, y el Centro Nacional del Cine ofrecía hasta $30,000 para quien haga algún producción audiovisual realizada en las cárceles, o sea, con reclusos. Entonces era interesante, pero claro, o sea, no es que tú haces la película que quieres. Ellos te dicen una película sobre lo que quieres y dicen, ah, bueno, toma plata. Claro, o sea, ahí pasa lo que decíamos. O sea, no. Yo, por ejemplo, decía que escriban y tengan el equilibrio y se adapten un poco a cómo van a conseguir la financiación, ¿no? Pero en este caso ya es completamente al revés. O sea, escribirías en base, solo en base a eso, ¿no? Entonces, a menos que, bueno, haya alguien que se consiga y diga, alguien está escribiendo un guión sobre las cárceles y yo. Exacto, eso pasa. Que puede ser interesante, ¿no? Pero claro, se limita a la temática, ¿no? Entonces, tienen esas fuentes, digamos, públicas, pero no es tan abierto como esto que dices en Francia, que tú presentas una sinopsis y ya está, ¿no? O sea, si es buena la sinopsis. A ver, aquí notablemente les voy a leer algo, ¿ya? Si entran a culturaypatrimonio.gov.es, hay una noticia que el Ministerio, o sea, el Centro Nacional de Cinematografía del Ecuador, convoca a la presentación de proyectos cinematográficos, ¿ya? Hicieron pública la convocatoria a las personas naturales y jurídicas a participar en el concurso público de proyectos audiovisuales y cinematográficos para el año 2013. Para el año 2013, ojo que esta noticia sigue ahí. Yeah, okay. O sea, no ha sido actualizado en un buen rato, ¿no? El evento se llevará a cabo el jueves 22 de agosto, bla, bla, bla, bla, bla, a las 14:30. Entonces hay tres categorías. Tienes desarrollo de proyectos cinematográficos, producción de cortometraje animado infantil y escritura de guión, investigación documental. Entonces, en la categoría de guión, investigación o documental, un número mínimo de beneficiarios de 5 y el monto total de inversión es 50,000. O sea, tú presentas, hay un número ilimitado de gente que podía presentar. Esto fue en el 2013, cuando comentábamos justamente que había más de estas cosas. Ajá. Y te dan hasta $10,000, porque el total que te pueden dar O sea, el número mínimo de beneficiarios de 5. Y el monto total de inversión de $150,000 para investigación documental y escritura de guión. Para desarrollo de proyectos cinematográficos y un mínimo de 4 beneficiarios, $64,000. Y para los cortometrajes infantiles, $60,000. O sea, eso nos da un total de 120, 124, $174,000 que en el año, digamos que en ese momento del 2013, fueron destinados a un total de 9, 4, sí, o sea, no, capaz un poco más, pero ponle hasta unos 20 personas beneficiadas, cada una con alrededor de. De entre $5,000 y $10,000, ¿no? Y bueno, ahí citamos esta categoría. Ahí noto que había no tanto, por ejemplo, si tú querías hacer un documental, no te imponían tanto el tema, de lo que entendí. No hay una condición. Que claro, ahí no hay una condición. Claro, esto era en 2013. Claro, claro. Pero sí, igual tienes, por ejemplo, específicamente de. Cortometraje de animación infantil, o sea, tiene que ser para niños, etcétera, etcétera. Claro. E igual tienes, bueno, tienes el proyecto cinematográfico varios, ahí sí, y tienes el otro, pero esto era en 2013 y yo leí justamente el que estaba, más bien el que estaba en la página del era, esto fue en diciembre, unos 4 meses. Era lo que yo te decía de los para las cárceles, por ejemplo. Yeah. Ah, o sea, ese era, es actual. Claro, ese era actual. Entonces te buscaban hacer algo en relación a eso para obtener ese financiamiento, ¿no? Y por ejemplo, pero ¿tenía que ser ficción o podía ser documental? Puedes decir lo que tú quieras, pero tenías que trabajar con gente de las cárceles. Ahorita, si es que nos escuchan y son guionistas o hacen documentales, ese es tremendo dato, ¿no? Después de esos lamentables sucesos que hubieron hace algunas semanas en algunas cárceles, ahí pueden mandarse un documental muy interesante y tienen de dónde sacar la billulla. La billulla. Bueno, entonces, hay, ¿no? Hay fuentecitas por ahí de financiamiento. Sí, sí hay un par de cosillas, ¿no? Sí, buscando se va encontrando. Aquí hay muchas, la verdad es que la mayoría dejaron de existir por la pandemia. Ajá. Pero sí había un par de financiamientos aquí del Centro Nacional del Cine del Ecuador, entonces esa es una opción. Pero sí, el problema es que es un fondo mucho más limitado, porque por ejemplo hacer una película es esencialmente más barato en Argentina que aquí, porque estás trabajando en pesos. Ya, claro. O sea, por la moneda es más barato, ¿ya? Y los fondos que tú puedas conseguir son más altos que aquí. Ah, ve. Claro, entonces, hacer una película, si no estoy mal, es difícil hablar con la inflación, pero el promedio para una película argentina es entre 8 y 10 millones de pesos lo que te cuesta hacerla. Bien. Sabiendo que el peso, digamos, de que está 100, son $80,000, es el promedio. Entre 80 mil y 100 mil dólares es el promedio lo que te cuesta hacer una película en Argentina. Digámoslo, o sea, películas que igual les va bien en cartelera, o sea, películas grandes, ajá, incluyendo eso, cuestan eso. O sea, una película de bajo presupuesto en Argentina te costará 4 millones, que digamos son $40,000 de bajo presupuesto. Lo que pasa es que en Argentina no te dejan pagar a la gente con pinchos. O sea, no te dejan, es totalmente ilegal. O sea, allá para que una película pueda ser explotada en salas, tienes que tener, como quien dice, un sellito del sindicato de actores y del sindicato de técnico y del sindicato de tal, de que tu película cumplió las normas que el sindicato, o sea, te dice como que ve, si es que tú a todos tus técnicos no les pagaste tanto por hora y horas extra y etcétera, etcétera, etcétera, tu película no sale. Entonces, si es que no lo hiciste, tienes que ir y pagar una multa al sindicato, etcétera, etcétera. O sea, es todo un papeleo para poder solo sacar tu película. Entonces, allá sí hay ese sentido de respetar al trabajador del cine primero y decirle, ve, a la final, todo el mundo tiene que, en televisión, hasta para videoclips, hay un sindicato de directores argentinos y tienes que tener un director, o sea, no, tu película no es solo, no solo la hacen y ya. Tienes que tener un director y el director tiene que estar afiliado al sindicato de directores argentinos. O sea, es toda una red que hace que se respetan. Por eso, o sea, hay mucha gente, y me incluyo entre ellos, que dice, chuta, más papeleo para más dirigir un videoclip. O sea, es un videoclip. Pero para poder difundirlo y cobrar y de hacer todo en la ley, tienes que hacer un montón de papeleo que permite que el resto de tus colegas trabajadores del cine puedan ser pagados correctamente cuando hacen eso y no les paguen con pinchos. De la forma adecuada. Exacto. Entonces, oye, pero eso... algo que estaba pensando... Entonces, bueno, ahí en Argentina tú sí podrías decir como que voy a financiar mi sola fuente de financiamiento, o sea, con este presupuesto que me dices, ahí es factible eso. O sea, si claro, allá tienes, así como aquí tienes el Centro Nacional de Cine, en Francia tienes el CNC, Centro Nacional du Cinéma, allá tienes el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con dos A's, INCA. El INCA hace concursos, hace lo que hace aquí el... A eso me refería con que dan más plata. El INCA te da hasta 4 millones de pesos. Y obviamente cuando tú quieres hacer una película, pides 4, no pides 1. Así, o sea, así tu película vaya a costar 2. Pides 4. Es que nunca se sabe qué puede pasar. Claro, pides 4 y yo qué sé, les pagas mejor a la gente. Pero la idea es esa, o sea, tienes el INCA y el INCA tiene fondos concursables, hay como, creo que es trimestralmente, 3 guiones que te dan, o sea, tú mandas tu guión ya entero y escrito, y te dicen, toma tu plata para que este guión sea una película. Trimestralmente son 3, entonces son 12 películas al año de ficción, igual tienen de documental, tienen cierto número, o sea, tienen algunas cosas que te permiten financiar, y importante, todos, o si no es, bueno... Hay el circuito, digamos, externo al INCA, pero 90% de películas argentinas pasan por el INCA. O sea, hasta las películas grandes, o sea, El secreto de sus ojos tuvo financiamiento del INCA, Real Salvajes también, porque es un financiamiento que de hecho te van pidiendo, o sea, tienes fondos concursables que solo son accesibles a gente que nunca ha realizado una película. Ah. O sea, para... la ópera prima, que le dicen, para tu primera película. Y de ahí tienes fondos solo para tu segunda película y de ahí tienes fondos para gente que ya ha hecho algunas películas. Entonces, digamos, es como en el box, concursas contra los de tu categoría. O sea, tú no estás pidiendo fondos, no estás aplicando el mismo fondo que Campanella. O sea, al final, estás aplicando el fondo que alguien de tu mismo calibre está aplicando también. Claro, es que ahí ponte de la competencia, imagínate, estar pidiendo fondos al mismo tiempo que los pide Campanella sería un poco... Estás frito. Estás frito. Igual tienes que tener apoyo de una productora siempre, o sea, es muy difícil en Argentina hacerlo como persona natural. Creo que igual se puede, pero es como muy raro que le den. La gente tiene tendencia más a tener confianza en darle plata el INCA a una productora antes que a una persona natural que aplica. Qué interesante. Ah, miren. Todo. Así que esos son los datos curiosos. Estaremos hablando mientras avanza la tesis, ¿no? Sí. Y bueno, igual para eso te preguntaba porque un poco para cerrar lo que me preguntaste al principio respecto aquí cómo financiarías una peli, yo creo que tienes que aquí contar en varias fuentes de financiamiento, o sea, a la vez públicas y privadas, ¿no? Puede ser una buena opción. Para si se te cae una, tienes la otra. Y Y como igual no es que haya, o sea, comparado a Argentina, ni siquiera irnos hasta Francia, compararlo a Argentina, no tienes tantas ayudas como ella. Yo creo que te toca diversificar, ¿no? De dónde Claro, te aquí vas. tienes que buscar, como digo, como la camiseta del Aucas. Sponsor en el short, en las nalgas, en cada manga, en todo lado. Mientras más sponsors puedas meter, mejor. Por todos lados. Sí, pues mira, entonces esto va a ser interesante, ¿no? Seguir el curso de tu tesis y seguiremos. Les ¿Crees que seguiré te ayudó un comentando poco la cómo avanza. manteca de hoy? A mí me ¿O crees ayuda que te ayuda? porque más que todo, así como suena y parece que yo hablo bonito en la mantequilla, en mi tesis yo tengo idea de lo que estoy haciendo y escribiendo, pero algún rato tendré que defenderla. Entonces ahí es donde todos los ejercicios mantecosos me van a servir. Claro. O sea, vas a tener que imaginarte que estás en la radio Claro, decir y ahí defenderla. defendiendo la esta, decir, ah, yo ¿O sabes mantequilleo, qué? tú tranquilo. La defensa de tu tesis, muéstrale el programa. Les mando los cuatro programas que vamos a hacer sobre esto. Tengan, ahí está. Tengan, ya, ¿sabe qué? Mándeme el título por correo, ya nos vemos. Deme mi máster. Ay, y recalcar eso, ¿no? Que a los que nos escuchan ya. No va a ser solo el licenciado Abdo, va a ser el máster Abdo. El magíster me van a poder decir. Y ya con eso puedes inclusive ser más, tienes más chances de ser teacher igual, ¿no? Claro, se supone que aquí te exigen para profesor de universidad un máster. Se supone, porque quién sabe, no hay gente ahí. Los verdosos no se les pide tanto, ¿no? Entonces ahí tenemos un potencial teacher. Interesante, Exacto. teacher, igual. Con esto hemos llegado, mi querido Salvo, al final. Se nos acaba el tiempo. Perdón, Panchito, Se perdón, nos va. todos. Nos hemos pasado, quién sabe, capaz unos minutos, pero es un tema de suma importancia, así que Sí, sí, pásenlo sí. entero. Sí. Esto fue la Muy bien. mantequilla de Tucanil, aquí acompañado Salvatore Delpi y Asperado, quien les habla, recordando de nuestros caídos, Caro Monje, Gabriel Arváez, Carlitos y los que de vez en cuando han asomado, los satélites de la mantequilla, que son como Los Carlitos satélites, Carrasco, eso está bueno. Los los satélites de la satélites de la mantequilla. mantequilla, del Los planeta satélites. Manteca. Y Ha esperemos sido un pronto placer. tener Así de que bueno, vuelta a aquí nos nuestro. recordamos que nos escuchan a Sí. través de radio, radiocce.com o de 940 AM en toda la provincia de Pichincha y obviamente a través de arroba la mantequilla de Tucanguil y sin olvidarnos la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Pero así que no hay excusa. Una vez más, no hay excusa para no escucharnos. No hay excusa. Hasta la próxima. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!